Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si es la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos y queridas amigos y amigas radioescuchas, desvelados y amantes? No, bueno, no desvelados, no, porque como que es muy temprano, ¿no? Pero eso decíamos cuando estábamos en otro horario. Pero bueno, bienvenidos sean a Ciencia y Humanismo. Mi nombre es Albenis y los quiero, pues, felicitar por haber sintonizado la 90.5 FM de la radio en Monterrey a esta hora. Así es, tan temprano y tan tarde para algunos y para otros. Pues bueno, esto es Ciencia y Humanismo. Los vamos a estar acompañando durante los próximos casi 60 minutos en este, pues, viaje tan largo y tan corto relativamente en el tiempo, como lo manejaba Albert Einstein, aquí en este, pues, laberinto de sus neuronas. Saludos a toda la banda que, pues, nos está escuchando desde su automóvil, que nos está escuchando desde su penthouse, que nos está escuchando desde el puesto de tacos, que nos está escuchando desde su casa, que nos está escuchando desde cualquier parte. De hecho, me gustaría saber desde dónde nos estás escuchando. Y bueno, ¿cómo lo puedes hacer? A través de la página de Facebook de Ciencia y Humanismo, así lo buscas. Es la única página que existe en el mundo que se llama Ciencia y Humanismo. Ahí en tu buscador le pones Ciencia y Humanismo, vas a ver un astronauta, ahí es, ahí le das clic, ahí aterrizas, ahí puedes ver toda nuestra información, todos nuestros videos, todas nuestras imágenes y todos nuestros estatus. Si te gusta, pues le das like, si no te gusta, pues no le das like, bueno, sí, también dale like. Pero bueno, bienvenidos una vez más, un sábado más. Y pues han pasado demasiadas cosas en este planeta Tierra. De pronto solamente nos quedamos con las cosas que han sucedido en las últimas semanas y empezamos a olvidarnos de qué o de cuáles fueron los factores que las originaron. Tenemos muchas cosas, tenemos noticias como las de Donald Trump, Donaldo Trompetas, que ya está un poco trillado, pero que todos los mexicanos y latinoamericanos y muchas otras personas del planeta coincidimos en que su campaña ya se fue al fracaso simplemente por haber hecho la estupidez, haber cometido la estupidez de referirse de una forma despectiva hacia los latinoamericanos, específicamente mexicanos. Así que este señor precandidato le auguramos desde aquí, pues, un fracaso total en su carrera política. Y esperamos, de hecho, que no llegue ni siquiera a ser candidato. Y estoy consciente de que tú también lo sabes así. El señor como empresario es un muy buen empresario, prolífico, etc. Pero como político y como ideales filosóficos, pues estamos de acuerdo que sus pensamientos no van acordes a las necesidades políticas internacionales y sobre todo nacionales de Estados Unidos de Norteamérica. Así que bueno, fíjense nada más que estamos transmitiendo desde, una vez más, un lugar perdido entre el tiempo y el espacio. Aquí nos están fallando los GPS. Las compañías de teléfono no llegan hasta acá. Y pues los estamos transmitiendo desde varios años luz. Pero bueno, pregúntenos cuáles son nuestras tecnologías para llegarles en vivo y no se las vamos a decir. Les quiero dar la bienvenida una vez más a toda la gente que nos está escuchando por primera vez. Ciencia y Humanismo es un programa para la reactivación de tu conciencia y la expansión de tu conciencia. Nos puedes preguntar absolutamente todo. No tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos las ganas de investigarlas todas. Este es un programa para sembrarte la semillita o la semillita boluda de la duda ahí en tu cerebro. De todo lo que te han enseñado, de todo lo que has aprendido, de todo lo que te han dicho tus papás, tus amigos, tus maestros, tus familiares, tus mentores, la televisión y todo, te invitamos a que lo cuestiones y a que te preguntes por qué. Vamos a tener una selección musical algo diferente a la que habitualmente tenemos aquí en el programa. Y pues bueno, también queremos saludar a toda la banda que nos está escuchando desde otras partes, no nada más de Nuevo León, sino del mundo. Uno de nuestros, pues, radioescuchas acérrimos y favoritos, Yowali, que nos escucha desde allá, desde la ciudad de New York City en The United States of America, mientras escuchamos aquí un fondo de Paul Van Dyke de Forbidden Fruit, del álbum de Global, desde hace que como el año 2000, 2001, 2002, por ahí. Pero bueno, vamos a subirle aquí un poquito porque se me hace que no estamos escuchando nada. Fíjense nada más. Pero bueno, las canciones que les vamos a poner, pues son directamente proporcionales a las solicitudes que nos han estado haciendo vía inbox del Facebook. Y bueno, para toda la banda que usa el pajarito sin albur del Twitter, es @mario_albeniz, nuestra dirección, @mario_albeniz. Y pues bueno, antes de empezar con lo que vamos a empezar, les voy a dejar con una muy buena rola. Y por qué no con un pack de canciones. Esto corre a cargo de Carla Morris, seguida de Fall Out Boy, aquí en Ciencia y Humanismo, a través de la radio 90.5 FM en Monterrey. Cuando ustedes están cansados de que los estén insultando en otras emisoras, de que se estén burlando de su pobreza, de que se estén burlando de su situación emocional, porque hay mucha gente que le gusta. Pero bueno, yo sé que a ti no, por eso nos está sintonizando. Pero bueno, vámonos con este pack de canciones aquí en Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5 FM. Y yo soy Albeniz y te pido por favor que no lo olvides, así que regresamos. Que el amor se acabe y vuelva nosotros. Esto es ciencia. El mundo, bueno, ya estamos de regreso, el mundo gira y gira y sigue dando vueltas y a veces pues no encontramos cuál es el camino correcto. Nos despertamos una vez más un lunes, un martes, un miércoles, un jueves y un viernes a las 5, 6, 7 de la mañana a trabajar, a realizar las mismas actividades que hemos estado haciendo desde hace 1, 5, 10, 20, 30, 40 años, en donde de pronto nos detenemos, o a veces ni siquiera nos detenemos y pensamos, what the fuck is going on with my life? O sea, ¿qué demonios está pasando con mi vida? Esto es lo que yo quería cuando era chavito, esto es lo que yo quería cuando era joven. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy trabajando para alguien más? ¿Estoy haciendo rico a alguien más? ¿Estoy subsistiendo con mi familia? ¿Estoy barely, o sea, cómo se dice en español? Sorry por decir eso, pero muy apenas dándole de comer a mi esposa y a mis hijos. Muy apenas me alcanzan para los gastos de la casa. Y pues lamentablemente esas 8, 10, 12, 15 horas que se te van trabajando, pues no las puedes emplear en algo más que en eso, en el trabajo. Y el tiempo libre que te queda te sirve para descansar y algunos minutos para tus hijos, para tu familia, etcétera, cuando el propósito principal de tu vida, y no me vas a dejar mentir, era, así es, tener tiempo para tu familia. De nada te había servido estudiar durante tantos años, el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, la maestría, el doctorado y cuántos posgrados que tengas. Sí, está bien, vas a ganar quizá 10, 20, 30 mil pesos más que esa persona que se preparó menos que tú. Pero estás siendo parte todavía del primer cuadrante del flujo de dinero. Y vaya que dinero se traduce en bienestar, porque no me van a dejar mentir. Hay muchas personas que dicen, el dinero es el principal factor de la desgracia. El dinero es la fuente de la mayoría de las tristezas. El dinero es bla, bla, bla. Y siempre le echan la culpa al dinero de sus desgracias, de su falta de tiempo, de su falta de calidad de vida, entre otras cosas. Cuando lo que realmente sabemos es que el dinero es un medio para que nuestra vida sea más fácil. Ciencia y Humanismo se ha catalogado o se ha caracterizado desde hace varios años por ser un programa pues no capitalista, no socialista, no comunista, no bla bla bla, y que nos hemos concentrado desde el centro para partir a otras filosofías izquierdas, derechas, arriba y abajo, sin casarnos con ninguna de ellas, solamente para que tengan la mejor información. El caso aquí es que, siendo honestos, tenemos dos vertientes muy poderosas. La primera, las personas que prescinden del dinero y empiezan a generar sus propias pues mini comunidades, ya sea con sus familias o sí, con sus familias, ya sea en las ciudades, en los suburbios, en los ranchos. Y tenemos la otra vertiente, que es de las personas que realmente pues quieren de alguna forma conseguir el dinero, ¿no? Ahora, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la mentira? Nadie lo sabe, a ciencia cierta. El caso aquí es de que es un hecho que esa palabra D-I-N-E-R-O, seis letras, dinero, ya sea en monedas, ya sea en billetes, ya sea virtual, nos facilita la vida de una forma impresionante. En este mundo, en esta actualidad, en la era de la información, y usualmente las personas que dicen maldito dinero son las personas pobres, las personas que están en el primer cuadrante, en el cuadrante. Imagínate una cruz. Ya te imaginas una cruz. En cada uno de sus cuadrantes existe algo. Es el flujo de dinero. En el primer cuadrante tenemos a los empleados. Y en el segundo cuadrante tenemos a los autoempleados. En el tercer cuadrante tenemos a los dueños de negocios, ya sea con o sin sistema. Y al cuarto cuadrante tenemos a los inversionistas. Aparte de esto, tenemos tres diferentes contrastes de pensamiento, de vida. Tenemos a la gente que es pobre, a la gente que es de clase media y a la gente que es rica. Ustedes saben, y nosotros sabemos, que la gente rica ocupa un 5% de la población mundial. La gente pobre ocupa un 90%. O bueno, un poco menos, un 70%. La gente de la clase media también es muy importante. Son muchas personas. Pero aquí, ¿cuál es la diferencia entre el pensamiento de cada uno de ellos? ¿Por qué algunas personas son pobres? ¿Por qué algunas personas son ricas? ¿Y por qué algunas personas están a la mitad? Y ahorita, en este momento, este sábado, te digo que todo esto radica en el pensamiento. Pongámoslo de la siguiente forma. Naciste tú en un ambiente pobre. No quiero demeritar, ni insultar, ni ser racialista o ser bla bla bla. Solamente estamos puntualizando las diferencias económicas entre estos tres estilos de vida económica, ¿no? Y pues bueno, sabemos que la mentalidad de las personas pobres, de las personas que no tienen ingresos suficientes para vivir, son de la siguiente manera. Trabajan, son empleados, la mayoría de ellos, y cada 15 o 30 días reciben un sueldo, el cual se lo gastan en cositas que compran en el mercadito, en el mercado, pagan sus pequeñas deudas y se compran cada 15 o 30 días esos premios pequeños, como televisiones, como idas a comer a algún restaurante bonito, ese tipo de premios. Gastan todo su dinero y esperan varios días a que les llegue su quincena o su mensualidad para poder continuar con esa misma vida, sin objetivos, sin metas, más que las de sobrevivir. No tienen la culpa, ¿o sí? Es decir, si se supone que cada quien es líder y cada quien es arquitecto de su propia vida, ¿por qué estas personas de la clase baja no pueden tener una clase media o una clase alta? Ya tienes más o menos el panorama de la clase baja. Vámonos a la clase media. Y digamos que en la clase media es algo similar. Ganan dinero cada 15 o 30 días. Y esos cada 15 o 30 días pagan deudas, le pagan al banco, pagan la letra del carro, pagan la letra de la computadora, pagan la letra de la casa, pagan bla, bla, bla. Y se dan uno que otro lujito. Ganan un poco más de dinero que la gente de la clase baja. Pero siguen ahí, siguen al día, siguen trabajando para los sueños de alguien más. Y esos son los primeros dos cuadrantes, el empleado y el autoempleado. Si nos vamos a los otros dos cuadrantes, el tercero y el cuarto, tenemos al dueño de negocios, con sistema y sin sistema. Y aquí es muy importante. Aquí hay personas de clase media y de clase alta. Tenemos personas que han generado negocios, que 9 de cada 10 negocios fracasan en los primeros 5 años porque no tienen un sistema. Y en este tercer cuadrante tenemos precisamente, como les comento, a la clase media y alta. Lo que sucede aquí es de que cuando tú no tienes la suficiente capacidad o la inteligencia financiera para llevar a cabo un negocio, pues es muy probable que sin un sistema te vayas para abajo, que fracases y fracases y fracases. Clase media. Pero ¿qué pasa cuando esa clase media sigue fracasando y fracasando y fracasando y encontrando los puntos que los llevan a decir, por aquí no es, por aquí tampoco, por aquí no era, por acá tampoco, y fracasan 100 veces? La mayoría de esas personas se sienten desmotivadas y tienden en efecto a fracasar, pero hay un poco porcentaje de esas personas que dicen, no, por más de 100,000 o 100,000 veces que fracase, yo voy a seguir luchando. Y esa es la gente que de alguna forma consigue sus sueños. Digamos que tienes el suficiente capital como para invertir en un negocio con un sistema, comprar una franquicia del 7-Eleven, del McDonald's, de Burger King, de Pemex, bla, bla, bla. Eso es un sistema ya establecido. Sabemos que te va a funcionar porque les ha funcionado a todos. Pero no todo mundo cuenta con esta inversión. Ya yéndonos al cuarto cuadrante, que tenemos a los inversionistas, es gente que se arriesga, gente que día a día está checando el Forex, la bolsa, el Dow Jones, etcétera, etcétera, etcétera. Y que en base a estadísticas, unos, y en base a emociones, otros, está generando una estadística para ganar y perder dinero en acciones. Les hablaremos un poco más adelante de acciones, ya cuando tengamos a nuestro invitado próximo, Álvaro Matthew, que lo tendremos yo creo que la próxima semana. Pero, pues, ¿qué hacer con eso? También tenemos la parte de internet. Y en la parte de internet tenemos un potencial gigantesco como para poder tanto invertir como hacer negocios. A lo que quiero llegar es de que en este mundillo del dinero, en este mundillo capitalista en el cual estamos inmersos tú y yo, en toda Latinoamérica, quizá excepto Venezuela y Cuba, y en la mayor parte de Europa y la mayor parte de Asia y en la, bueno, África lo dejamos un poquito más para allá, pero a fin de cuentas yo creo que lo más importante es el bienestar propio y familiar. Independientemente de las filosofías de que yo soy hippie y voy a plantar mi propio alimento, que es muy buena alternativa si la sabes conducir, pero para la mayoría de la gente que tenemos esa necesidad de fluidez económica, de dinero, de billetes, de monedas, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la inteligencia financiera? Les recomiendo unos buenos libros de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, de Napoleón Hill, de Piense y Hágase Rico, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que pensar, si tú quieres llegar a algún punto, si tú quieres ser millonario, si tú quieres tener dinero, si tú quieres tener una libertad financiera, necesitarías pensar como las personas que ya lo han logrado. Un empleado no puede crear un empresario. Un empresario sí puede crear a otro empresario. Pero bueno, vamos a platicarles de esto en un ratito más que regresemos. Les recalco que este no es un programa, como nunca lo ha sido, un programa capitalista o un programa a favor del dinero. Pero en esta ocasión, pues vamos a hablar acerca de las posibilidades que tienen estas tres clases sociales. La clase pobre, la clase media y la clase alta. Y mientras tanto, mientras escuchamos aquí a Paul Van Dyke de fondo, te voy a dejar con un tema de Jaguares y otro tema de Kenny Rogers aquí en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo regreso. No me llores, no, porque si lloras me muero.

Now it don't mean you're weak if you turn the other cheek. And I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. The Gatlin boys just laughed at him when he walked into the bar room. One of them got up and hit him halfway across the floor. Tommy turned around, they said, hey, look, old Yeller's leaving. But you could have heard a pin drop when Tommy stopped and locked the door. 20 years of crawling was bottled up inside him. He wasn't holding nothing back, he let him have it all. Tommy left the bar room, not a Gatlin boy was standing. He said, this one's for Becky, as he watched the last one fall. And I heard him say, I promised you, Dad, not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can. Now please don't think I'm weak, I couldn't turn the other cheek. Papa, I sure hope you understand. Sometimes you gotta fight when you're a man. Everyone considered him the coward of the county. Y bueno, ya estamos de regreso, querido, querida amiga Radio Escucha. Continuando con el tema, aquí más o menos explicado de finanzas, de la filosofía Kiyosaki, de Robert Kiyosaki, de qué es el cuadrante del flujo del dinero. Y pues bueno, si estarías un poco inmiscuido en este tema, el cuadrante del flujo del dinero es el famoso diagrama en forma de cruz donde Robert Kiyosaki sintetiza los cuatro perfiles financieros de la gente en función de su manera principal de obtener ingresos. Después de entenderlo, será muy fácil saber si estamos situados en el lado derecho del cuadrante o en el lado izquierdo y decidir dónde queremos acabar. Una de las razones por las que los ricos se hacen más ricos es que ganan dinero con inversores y no como trabajadores. Los ricos están del lado derecho del cuadrante del flujo de caja. Así que la letra de cada cuadrante representa un perfil diferente. Por ejemplo, la letra E, que es para los empleados. Por ejemplo, un ingeniero, un funcionario, un camarero. Cada uno de ellos recibe un sueldo a final de mes, trabaja para otro y siempre gana lo mismo, independientemente de si la empresa ganó más o menos en ese periodo. Tenemos el cuadrante A, que es para los autónomos, o autoempleados, o freelancers, ¿no? Que bueno, pues ganan en función de las horas que trabajan. Por ejemplo, un dentista o un abogado que trabaja para él mismo y si un mes se va de vacaciones o se pone enfermo, no gana nada. Nos pasamos al cuadrante número, o más bien la letra D, que es para los dueños de empresas y negocios, como Amancio Ortega de Sara, por ejemplo, o los fundadores de Google, Facebook o InfoJobs, que pueden irse a dar la vuelta al mundo y si sus empresas están bien gestionadas, siguen funcionando mes tras mes, contratan gente para ganar dinero. Y por último tenemos el cuadrante de la letra I, que es para los inversores como Warren Buffett, que obtienen su dinero de sus inversiones. Es decir, que tienen dinero generando dinero sin necesidad de emplear su tiempo trabajando. Su dinero trabaja para ellos. Y los perfiles E y A, o sea, empleado y autónomo, conforman el lado izquierdo del cuadrante. Y los perfiles E e I son el lado derecho. Robert Kiyosaki nos dice que, por ejemplo, los diferentes cuadrantes implican diferente manera de pensar y diferente manera de ser. Por lo general, las personas en los cuadrantes D e I, el lado derecho del diagrama, consiguen sus objetivos financieros más rápido que los de los cuadrantes E y A, que son de los del lado izquierdo, ¿no? Cualquiera puede cambiar su situación para colocarse en el cuadrante que le interese. Para ser libre financieramente se debe estar en el lado derecho del cuadrante. mientras escuchamos aquí de fondo a Paul Van Dyk. Pero bueno, moverse de cuadrante requiere educación financiera y un cambio en la manera de ser y de pensar, un cambio de mentalidad, como les platicaba al principio, y esto es una consecuencia de la nota 1. Pero ¿cómo piensa la gente de cada cuadrante? ¿En qué se caracterizan o en qué se diferencian? Por ejemplo, los empleados que son del cuadrante E, que tienen temor ante la incertidumbre económica y tienen necesidad de seguridad. Para el tipo E, la seguridad es un plus a la hora de decantarse por un trabajo, a veces más que el sueldo. Los empleados pueden ser empleados de limpieza o de presidentes de empresas. No es lo que hacen ni cuánto ganan lo que les caracteriza, sino el hecho de que trabajan para otro y desean un contrato fijo con indemnización por despido, que es lo que la mayoría de la gente aquí en México está inmerso. Volvamos ahora a los autónomos, que es el cuadrante A, que trabajan para ellos mismos, son su propio jefe y son muy independientes. No quieren depender de otros y si trabajan duro, quieren su recompensa y pues también entienden que si no trabajan, no cobran. La tipología A responde ante el temor de no perfeccionistas y tienden a hacer su trabajo mejor que nadie, entre comillas. De hecho, piensan que nadie lo hace tan bien como ellos. Son reacios a delegar o rodearse de ayudantes de quienes desconfían por sistema. Valoran incluso por encima del dinero su libertad y el hacer las cosas a su manera. Ahora tenemos al D, los dueños de empresas y negocios, que son lo opuesto a los autónomos. Les encanta delegar y rodearse de gente que haga las tareas. Si dejan, por ejemplo, su empresa para irse a dar la vuelta al mundo, cuando vuelvan, todo seguirá funcionando. Pero si un A, un autónomo, deja su negocio, cuando vuelva no habrá negocio. Para ser un dueño de negocio exitoso, se necesita saber cómo usar tiempo de otras personas y el dinero de otras personas. También se necesita ser bueno en liderazgo para sacar lo mejor de las personas y que el negocio crezca. Muchas personas tienen grandes ideas, pero muy pocos tienen fortunas. Para tener éxito con los negocios, se necesita más que tener una gran idea. Hay que entender los sistemas de negocio. Así que nos vamos con los inversores del cuadrante I, que Kiyosaki explica que independientemente del cuadrante de donde provenga tu dinero, ya sea el de empleado, de autónomo o el dueño de negocios, en el cuadrante I, donde el dinero se transforma en riqueza, que según Robert Kiyosaki no se mide en dinero sino en tiempo, que se determina por el número de días que se puede vivir sin trabajar físicamente y manteniendo el nivel de vida. Los tipos que tienen éxito en el cuadrante I no necesitan trabajar porque su dinero está trabajando para ellos, pero no todos en el cuadrante I obtienen el éxito financiero. Algunos van a la quiebra. Por ejemplo, Kiyosaki nos dice que cualquiera puede decidir en qué cuadrante situarse. Se puede vivir muy bien en cualquiera de los cuatro cuadrantes y se puede ser pobre en cualquiera de los cuatro cuadrantes. Empleados, autónomos, dueños de negocios e inversionistas se pueden ir a la quiebra. Ahora, ¿sabes en qué cuadrante te encuentras tú? Y aún más importante, ¿has decidido en qué cuadrante quieres situarte? Saberlo sirve para analizar nuestra situación presente y poder trazar planes de futuro precisos. Así que piénsalo por un minuto. ¿En qué cuadrante estás tú? Y precisamente esto de cuadrante de flujo del dinero es el segundo libro de Robert Kiyosaki de su serie de Padre Rico, Padre Pobre. No sé si lo hayas leído, te lo súper recomiendo. Y pues la mayoría de las personas que han leído Padre Rico, Padre Pobre y el cuadrante de flujo del dinero son empleados. Estoy seguro de que hay algunos individuos autónomos que también se devoraron la serie de Padre Rico, Padre Pobre. Sin embargo, Robert Kiyosaki escribió esta serie de libros para ayudar a los empleados y los que trabajan por cuenta propia a mudarse del otro lado del cuadrante del flujo del dinero. Los patrones, por ejemplo, mentales y de ingresos de los ricos son totalmente diferentes a los de los pobres y la clase media, y por eso es que están en lados opuestos del cuadrante del flujo del dinero. Si ya leíste, por ejemplo, el cuadrante del flujo del dinero o estás pensando en leerlo, seguramente pues hay algo que te mueve respecto a esos patrones mentales, ¿no? Kiyosaki ha resuelto un problema que ha existido durante los últimos 100 años, desde la revolución industrial, y el camino de regreso a la actividad empresarial, que solo se ha practicado por unos pocos que están del lado derecho del cuadrante del flujo del dinero. Ahora, teniendo en cuenta la gran diferencia que la administración del dinero tiene en nuestras vidas, es sorprendente que nos da poca o ninguna educación sobre asuntos de dinero en la escuela. El resultado, por ejemplo, millones de personas económicamente analfabetas que viven al día a merced de otros que son financieramente inteligentes. La mentalidad determina en qué lado del cuadrante de flujo de dinero estás colocado. La falta de conocimiento real se ve agravada por los problemas psicológicos que se han creado alrededor del dinero. Nos resulta difícil ser lógicos acerca de algo que va de la mano de nuestra operación diaria y modo de vida. En lugar de la lógica, lo toma el miedo, al grado de no querer saber el verdadero estado de nuestros patrones de gastos e ingresos y evitar a toda costa crear un presupuesto familiar. El cuadrante del flujo del dinero fue escrito por aquellos empleados que quieren aprender a moverse desde el lado del E o del lado del A a la parte del D o a la parte del I, que ya les expliqué, del cuadrante del flujo del efectivo. Pero el cuadrante del flujo del dinero solo te muestra el camino, porque los libros de Robert no son libros de cómo hacer, ya que él no te da paso a paso las instrucciones sobre cómo llegar ahí. El cuadrante del flujo del dinero te indica qué patrones de pensamiento tendrás que tener y te dice qué vas a tener que cambiar tu forma de pensar para lograr el tipo de éxito de los del cuadrante de dueño de negocios o de inversionista. Así que en el cuadrante del flujo del dinero se argumenta que todo el mundo vive en uno de los cuatro cuadrantes financieros, los cuales describen tanto la mentalidad como la forma de ganar dinero. Y los cuatro cuadrantes están representados por la letra E de empleado, A de autoempleado, D de dueños y E de inversionistas. Así que se los dejo al costo. Próximo programa, si bien nos va, estamos esperando una entrevista con Álvaro Matthew. Así que pues yo creo que la próxima semana la van a escuchar, lo vamos a escuchar, acerca de libertad financiera y bla, bla, bla. Recuerden que no somos capitalistas, socialistas, comunistas, bla, bla, bla, bla, bla. Simplemente somos un espacio creado para... un espacio creado alternativo para la expansión de tu conciencia. Así que en esta ocasión nos tocó darte un introduction a lo que vamos a hablar la semana que entra. Te agradecemos mucho por haber estado en contacto con nosotros durante toda la semana en Ciencia y Humanismo, en la página de Facebook y en @mario_albeniz en Twitter. Recuerda, cada sábado a las 8:30 de la noche estamos aquí fielmente dedicándonos a entrar y navegar en el laberinto de tus neuronas. Y pues bueno, yo me voy a echar un hot dog ahorita porque ya se me antojó. Te dejo con lo mejor de la música. Es más, te voy a avisar de una vez con qué te vas a quedar. Esto es a cargo de... tenemos tres canciones. MA3, MGMT y Vance Joy. A través de Ciencia y Humanismo, 90.5 FM de la radio en Monterrey, Radio UDEM. Saludos a Checo Becerra, Álvaro Guadiana. Y hay una muchacha que está ahorita encerrada en un campamento, que es mi dentista favorita, que no les había platicado desde hace una semana o dos. Pero bueno, la tienen ahí confinada. Hasta que salga, la esperamos con todo gusto y próximamente vamos a esperar un programa con ella. Si tú quieres participar con nosotros, mándanos un mensaje privado en Ciencia y Humanismo y en el Facebook o en Twitter, @mario_albeniz. Puedes mandarnos audios, puedes mandarnos fotografías, textos y los vamos con todo gusto a publicar aquí para las 60,000 personas que nos están escuchando en vivo y las millones más que nos van a escuchar por internet y en podcast. Esta fue una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeni, no lo olvides, y nos vemos cuando nos veamos. Por último, señora, ¿sabe usted dónde demonios están sus hijos? Continúa con nosotros, estás escuchando Ciencia y Humanismo. Assistant in their dream. Oh. is this movie that I think you like? This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy is running from himself. She's been living on the high shelf. Oh. Running down to the river, taken away to the dark side.